We were going to talk over together. Vamos a hablar juntos esta tarde this evening, what is meditation? Acerca de qué es la meditación. But before we go into that, pero antes de entrar en eso, que es en verdad un problema bastante complejo e intrincado, me parece que deberíamos tener muy claro qué es lo que perseguimos. Siempre estamos buscando algo. Especialmente aquellos que tienen ideas religiosas, e incluso los científicos. El buscar se ha convertido en un fin en sí mismo. El buscar. ¿Qué es lo que buscamos? Pienso que esto debe ser comprendido clara y definitivamente antes de averiguar qué es la meditación. ¿Y por qué uno debería siquiera meditar? ¿De qué sirve la meditación? ¿A dónde les lleva? Antes de adentrarnos en eso, debemos tener claro qué es lo que buscamos, cada uno de nosotros. La palabra investigar, buscar, perseguir, averiguar, implica, ¿no es cierto?, que nosotros ya conocemos más o menos lo que perseguimos. Cuando decimos que vamos en busca de la verdad, o que buscamos a Dios, si es que tenemos ideas religiosas, o buscamos una vida perfecta, etc., tenemos que tener ya en nuestra mente un modelo, una imagen o una idea de lo que es. Y para hallarla, después de haberla buscado, tenemos que conocer de antemano su contorno, su color, su sustancia. Así pues, en el buscar, ¿no está implícito en esta palabra el que hemos perdido algo y que lo vamos a encontrar? Y cuando lo encontramos, tenemos que ser capaces de reconocerlo. ¿Qué significa que ya lo conocíamos? Y que lo único que hay que hacer es seguirlo y descubrirlo. Así es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es no buscar. Puesto que lo que usted busca está predeterminado. Es lo que desea. Si usted es infeliz, está solo, desesperado, buscará la esperanza, el compañerismo, algo que le sostenga, y lo hallará, inevitablemente. En la meditación, toda forma de búsqueda debe terminar. Y como dijimos la última vez que nos encontramos aquí, Uno tiene que poner los cimientos. Los cimientos del orden, que es rectitud. No respetabilidad. La moralidad social no es moralidad en absoluto. Pero la moralidad, el orden, la virtud, que surge de la comprensión de lo que es el desorden, es una cosa totalmente diferente. Y dijimos que el desorden tiene que existir mientras haya conflicto, tanto externa como internamente. Originar orden es comprender el desorden. Y por lo tanto, el orden no es según un proyecto, de acuerdo a alguna autoridad o a su propia experiencia particular. Y el modo en que se produce este orden tiene que ser, obviamente, sin esfuerzo, puesto que el esfuerzo distorsiona. Nos estamos comunicando mutuamente, porque estamos hablando de algo muy difícil, de cómo producir orden sin control. Y dicho orden solo puede existir, como dijimos, cuando comprendemos el desorden, su origen, cómo se produce, por el conflicto que está en nosotros mismos. Comprenderlo sin superarlo, sin ahogarlo, ni reprimirlo, sino observarlo, pero observar sin ninguna distorsión, sin ninguna elección, ni impulso alguno de obligación, ni de dirección. Es una tarea bastante ardua. Por lo tanto, el orden, que es virtud, llega sin ningún esfuerzo cuando hay comprensión del desorden. Y el control implica tanto represión o rechazo y exclusión, como también división entre uno que controla y lo que tiene que ser controlado, y por consiguiente conflicto. De modo que si uno comprende todo este asunto, el control y la elección llegan totalmente a su fin. Tal como explicamos, el control implica división de uno que controla y la cosa que tiene que ser controlada. Y en esta división hay conflicto, hay distorsión. Y cuando ustedes realmente comprenden que el controlador es lo controlado, entonces el conflicto y el control de cualquier clase termina. Es el final de la división y por consiguiente hay comprensión y entendimiento. Cuando hay comprensión de lo que es, no hay necesidad de control. Así es que hay estas dos cosas esenciales que deben ser enteramente comprendidas, si tenemos que adentrarnos en la cuestión de qué es meditación. El orden, con la comprensión de lo que es desorden, y el control, con todas sus implicaciones de dualidad y contradicción. Y como explicábamos el otro día, el observador es lo observado. El que está enojado e intenta librarse del enojo es enojo en sí mismo. Y cuando se divide a sí mismo del enojo, o de los celos, del desespero, o del deseo de realizarse, tiene que haber contradicción, y por consiguiente, conflicto, y por tanto, distorsión. ¿Correcto? Estos son los cimientos. Y sin esto, ustedes en verdad no pueden de ninguna manera saber lo que es la meditación. No se engañen a sí mismos con todos esos libros que se escriben sobre la meditación. Toda esa gente que viene a explicarles cómo meditar, o los grupos que se forman con el fin de meditar. Porque, como ven, si no hay virtud, que es orden, tiene que haber distorsión. La mente tiene que vivir en contradicción, en esfuerzo. ¿Y cómo puede una mente así conocer o darse cuenta de toda la trascendencia de lo que es meditación? Y como dijimos anteayer, tenemos también que llegar, no intelectualmente, sino con todo nuestro ser, a esta cosa extraña llamada amor, y por tanto, ausencia de temor. Sin amor, ya saben qué queremos decir con amor, amor que no está afectado por el placer, por el deseo, por los celos. El amor que no conoce la competición, que no divide mi amor de tu amor. Tiene que haber eso. Todo eso es necesario. Porque entonces la mente, que incluye el cerebro, las emociones, están en completa armonía. Tienen que estarlo. De lo contrario, la meditación se convierte en autohipnosis. Saben, señores, no se duerman con eso. Puesto que, como dijimos, nos estamos comunicando mutuamente. Significa que estamos compartiendo, que estamos viajando juntos. A ustedes no se les deja atrás para que otro vaya adelante guiándolos. Nosotros o bien vamos juntos o de ninguna manera. Eso significa que ustedes tienen que haber trabajado durante esta semana muy tenazmente para averiguar sus propias actividades de la mente, cómo funciona, sus actividades egocéntricas, el yo y el no yo. Tienen que haberse familiarizado bastante consigo mismos y con todas las tretas que la mente se hace a sí misma, las ilusiones y las desilusiones, la imagen y las imaginaciones que uno tiene, y las ideas románticas. Porque una mente que es capaz de sentimentalismos es incapaz de amar. Porque el sentimentalismo engendra crueldad, brutalidad y violencia, no amor. De modo que si ustedes, por su propio bien, no por mí, por quienes habla. Si ustedes han establecido más o menos profundamente esto en sí mismos, lo cual es una disciplina interna bastante ardua, exigente y tremenda, siendo la disciplina aprender. No aprender de otro, sino aprender observando lo que pasa en ustedes mismos. Y esta observación no es posible si existe alguna forma de prejuicio o conclusión o una fórmula según la cual ustedes observan. Si observan de acuerdo a algún psicólogo, no están realmente observándose a sí mismos. Están observando lo que el psicólogo les ha dicho y a través de ello ustedes observan. Por consiguiente, no hay autoconocimiento. Y esto implica un estado de conciencia alerta. Existen muchas escuelas en Asia y creo que se están infiltrando también en este país, en la que a usted le enseñan cómo volverse consciente o cómo estar atento. Lo primero, si es que puedo señalárselo, es que no se unan a nada. No se unan a ningún grupo, a ninguna organización. Espero que aquí no haya dirigentes de organizaciones ni líderes de grupos. No lo hagan porque ustedes precisan de una mente capaz de permanecer completamente sola. Que no cargue con la propaganda de otros, con la experiencia de otros. La iluminación no llega a través de un líder, a través de un maestro. Llega mediante la comprensión de lo que es, lo cual está en usted mismo, no huyendo de usted mismo. De modo que no lo hagan, si puedo sugerirlo con el máximo respeto. No se unan a nada. Y de modo especial en cosas de tipo religioso, donde se le promete el nirvana o a Dios por $5. O le dan alguna clase de talismán en forma de palabras. Pronto profundizaremos en ello. Porque la mente tiene que comprender realmente lo que está pasando en el campo psicológico, en su propio campo. Y por consiguiente tiene que ser consciente de lo que sucede. Consciente sin distorsión. Sin elección alguna, sin resentimiento ni amargura, sin explicaciones ni justificaciones, solamente observar. Si hemos dejado sentado esto, felizmente y con facilidad, con un gran gozo, no con coacción, sino con facilidad, con felicidad, sin ninguna esperanza de alcanzar nada, puesto que si esperan, se alejan de la desesperación. Por consiguiente, uno tiene que comprender la desesperación, no buscar la esperanza. La desesperación llega solo cuando no hay comprensión de lo que es. Y a causa de la desesperación, tienen amargura. En la comprensión de lo que es, no hay ni desespero ni esperanza. Todo esto es exigirle demasiado a la mente humana, ¿no? A menos que ustedes exijan lo imposible, caen en la trampa de lo que es posible. Y esta trampa es muy fácil. Uno tiene que exigir el máximo de la mente. La mente y el corazón tienen que exigir lo máximo. De lo contrario, resbalaremos hacia lo más fácil, lo posible, lo conveniente, lo cómodo. ¿Todavía seguimos estando todos juntos? De manera verbal, probablemente que ustedes sí, pero la palabra no es la cosa. Lo que hemos hecho es describir, pero la descripción no es lo descrito. De modo que si ustedes viajan con el que habla, viajan realmente, no teóricamente. No como una idea, sino como algo que ustedes mismos están realmente observando y por lo tanto no experimentando. Hay una diferencia entre la observación y la exploración y la experiencia. ¿Puedo adentrarme en ello? No me explico cómo soportan ustedes todo esto. Porque, miren ustedes, esta es la vida del que habla. Y por lo tanto, él puede seguir indefinidamente. Porque ahí está la fuente inagotable. Pero para usted, el otro, el que escucha, a menos que también haya viajado interiormente a gran profundidad, eso tendrá muy poco sentido. Preguntamos, pues, ¿qué es la meditación? ¿Y por qué razón tiene uno siquiera que meditar? ¿Por qué toda esta bulla acerca de esta palabra? Probablemente para algunos de ustedes, o muchos de ustedes, esta sea la primera vez que oyen esta palabra. O tal vez tienen ya un concepto de ella. O algún monje errante de la India les ha dicho que tienen que meditar y les da una fórmula. Y ustedes, por desgracia, como consecuencia de su codicia, y no es otra cosa que codicia, lo siguen. Aquí no ofrecemos Aquí nosotros no estamos ofreciendo nada. Por favor, comprendámoslo. Porque cualquier fórmula, cualquier método, cualquier sistema, pronto se vuelve repetitivo y mecánico. No importa quién le dé la fórmula o el sistema. Si lo practican, ustedes se convierten en lo que ofrece el método. Y lo que ofrece el método no es la verdad. Porque la verdad es algo vivo. El método es mecánico. Y si lo practican en la práctica, observándose a sí mismo, hay uno que practica y la cosa que tiene que practicarse. Por tanto, división, por consiguiente conflicto, y por eso mismo distorsión, y por consiguiente desorden. ¿Está esto claro? Por lo tanto, no acepten ningún sistema de nadie. Sí, señores. Eso significa que tienen que observar sin apoyo alguno, sin ningún estímulo. La observación es enteramente diferente de la exploración en la que está involucrado el análisis. En el análisis siempre hay el analizador y lo que tiene que ser analizado. En la exploración tiene que haber una entidad que explora. Es decir, que la exploración es diferente de la observación. La observación es un aprender continuo, no una continua acumulación. Espero que vean la diferencia. El aprender es diferente de aprender para acumular y como resultante de esa acumulación, actuar o pensar. Mientras que en la exploración, ustedes acumulan. Ahí la mente está adquiriendo. Y a partir de dicha adquisición, se añaden más cosas, etc. De modo que el inquirir puede ser lógico. Tiene que ser lógico, sano, racional. Pero la observación es enteramente diferente. Es observar sin el observador. Lo estuvimos investigando de modo que no lo vamos a hacer ahora. No habría tiempo. Entonces, toda la cuestión de la experiencia. Me pregunto por qué queremos la experiencia. ¿Han pensado en eso alguna vez? Tenemos miles de experiencias todo el tiempo, de las cuales ustedes son conocedores o las ignoran. Las experiencias están ocurriendo. Pero nosotros queremos experiencias más profundas y amplias. ¿Por qué? ¿No quieren todos ustedes experiencias maravillosas, místicas, misteriosas, profundas, trascendentales, divinas, espirituales? ¿Ustedes las quieren? ¿Por qué? ¿No será porque la propia vida tiene tan poca calidad, es tan desdichada, pequeña y mezquina? Y por lo tanto ustedes quieren olvidar eso y pasar a otra dimensión sin más. ¿Cómo puede una mente pequeña y mezquina, preocupada, temerosa, ocupada con los muebles, con el cocinero, con las preocupaciones, ya saben, problema tras problema, cómo puede una mente así experimentar algo distinto de su propia proyección y actividad? Y el pedir mayores experiencias es escapar de lo que es. Pero tan solo a través de lo que es, está lo más misterioso de la vida. Y en la experiencia también está involucrado todo el proceso del reconocimiento. De lo contrario, ustedes no sabrían que han tenido una experiencia. Tienen que reconocerla como algo placentero, trascendental, noble, hermoso, feliz, esto o lo otro. De lo contrario, ustedes no sabrían qué es una experiencia. De modo que cuando usted reconoce, significa que ya conocía. De manera que sus experiencias generalmente, en gran medida, proceden del pasado. Y por lo tanto, no hay nada nuevo en ellas. Hay pues una diferencia entre la observación, el ver, el explorar, de modo crítico, racional y sano, y esta ansia por experimentar. Ahora bien, si eso está claro, claro, no de manera verbal o intelectual, sino claro en el sentido de que ustedes han dejado a un lado todo esto completamente, incluyendo el método, el propósito, la búsqueda. Todo esto es extraordinariamente sutil y requiere una gran atención internamente. Entonces podemos preguntar, ¿qué es la meditación? ¿Qué es todo este ruido que se hace en torno a la meditación? Se han escrito muchos volúmenes al respecto. Hay grandes yogis, no sé si son grandes, que vienen y le enseñan a meditar. Ahora bien, lo primero es que ustedes de verdad no saben nada al respecto, ¿no? Realmente. A menos que se les informe. Seamos un poco honestos. Pero toda el Asia habla de la meditación. Es uno de sus hábitos. Como lo es el creer en Dios o en otra cosa. Se sientan 10 minutos cada día en una habitación tranquila y meditan. Se concentran. Fijan su mente en una imagen. Esta imagen ha sido creada por ellos mismos o algún otro que la ha ofrecido mediante la propaganda. Durante esos 10 minutos, ellos intentan controlar su mente y batallan con el control porque la mente quiere irse y hay forcejeo para traerla de vuelta y así sucesivamente. Ya saben, ese juego que practican sin cesar. Y a eso es a lo que llaman meditación, ¿correcto? Entonces, ¿qué es meditación? First of all, the mind, this mind that chatters, antes que nada, la mente, esta mente que parlotea, que proyecta ideas, que tiene contradicciones, que vive en constante conflicto y comparación, esa mente obviamente tiene que estar muy callada. Observen. Esa mente tiene que estar extraordinariamente callada. Si tengo que escuchar lo que usted está diciendo, tengo que prestar atención a lo que está diciendo. No puedo estar parloteando, no puedo estar pensando en otra cosa. No tengo que comparar lo que está diciendo con lo que yo ya sé, sino que tengo que escucharle real y completamente. Eso significa que la mente tiene que estar atenta, tiene que estar en silencio, tiene que estar callada. Viendo la necesidad de que, para observar con claridad, la mente tiene que estar quieta. Para ver con claridad, la mente tiene que estar quieta. Y porque es indispensable ver con claridad toda la estructura de la violencia, por lo tanto, para mirarla, la mente tiene que estar completamente quieta. Por consiguiente, usted tiene una mente quieta. No sé si siguen esto. No es que tenga que cultivar una mente quieta. Porque hacerlo implica uno que cultiva en el campo del tiempo aquello que espera alcanzar. Vean lo que acabo de decir. Vean la dificultad. Porque todos los que intentan enseñar meditación dicen, controla tu mente. Tu mente debe estar absolutamente tranquila. Y usted trata de controlarla. Y de este modo hay una batalla interminable con ella. Y se pasa 40 años controlándola, lo cual es completamente estúpido. Porque cualquier escolar puede concentrarse y controlar. Nosotros no nos estamos refiriendo para nada a eso, al contrario. Decimos que la mente que observa, por favor escuchen esto, que no analiza, no está buscando experiencia, sino que observa meramente, tiene que estar libre de todo ruido. Y que por lo tanto la mente se vuelve completamente silenciosa. Si tengo que escucharle a usted, tengo que escucharle. No traducir lo que usted está diciendo o interpretar lo que está diciendo según lo que me convenga, ni condenar ni juzgar. Tengo que escuchar. Así pues, el mismo acto de escuchar es atención. Lo cual quiere decir no practicar en absoluto. Si lo practica usted, ya se ha vuelto inatento. ¿Lo comprende? Cuando usted está atento y su mente va errante, lo cual indica que está inatenta, déjela vagar. y sepa que está inatenta. Y el mismo darse cuenta de la inatención es atención. No luchen con la inatención. No se esfuerce y diga, tengo que estar atento. Eso es infantil. Sepa que está inatento. Sea consciente, sin elección, de que está inatento. ¿Y qué? Y desde el momento que en esa inatención haya acción, dése cuenta de esa acción. El silencio de la mente es la belleza en sí misma. El escuchar al pájaro, la voz de un ser humano, al político, al sacerdote, a todo el ruido de la propaganda que hay, escuchar completamente en silencio. Y entonces usted escuchará mucho más, verá mucho más. Ahora bien, este silencio no es posible si su cuerpo, el organismo, no está también completamente quieto. ¿Comprenden? Si su cuerpo, el organismo, con todas sus respuestas nerviosas, toda la agitación, el movimiento incesante de los dedos, de los ojos, ya sabe, el desasosiego del cuerpo, todo ello debe estar completamente quieto. ¿Han intentado alguna vez sentarse totalmente quietos? Sin un solo movimiento del cuerpo, incluyendo los ojos. Háganlo alguna vez y verán. Puede que lo hagan durante 5 minutos o 2 minutos. Es suficiente. No digan, ¿cómo puedo mantenerlo 10 minutos o 1 hora? No lo hagan. Eso es codicia. Háganlo durante 2 minutos. Es suficiente. En esos 2 minutos, todo se revela, si saben cómo mirar. Así que el cuerpo tiene que estar quieto. Porque entonces la sangre fluye mejor hacia la cabeza. Si se sientan encogidos con descuido, cuesta más que la sangre llegue a la cabeza. Esto significa que el cuerpo tiene su propia inteligencia, que la mente ha echado a perder, el pensamiento la ha destruido. El pensamiento busca placer y, por tanto, comidas sabrosas. Siguen. Comer en demasía. Desenfreno. Sexual y de toda clase. Forzando al cuerpo a hacer determinadas cosas. Si es perezoso, forzarlo a no serlo. O tomarse píldoras para mantenerse despierto. De este modo, estamos destruyendo la inteligencia innata del organismo. Y cuando hacen esto, el organismo se vuelve insensible. Y usted necesita una gran sensibilidad. Y por lo tanto, tiene que vigilar lo que come. No voy a entrar en todo este asunto. Depende de ustedes. Porque si comen en exceso, ya saben lo que pasa. Ya conocen toda la fealdad de eso. De modo que necesitamos un cuerpo que sea altamente sensible y muy inteligente. Y, por lo tanto, amor que no se convierte en placer. El amor entonces es gozo, es alegría. El placer siempre tiene un motivo. La alegría no tiene ninguno, es eterna. Usted no puede decir, me siento gozoso. Desde el momento en que lo dice, ha desaparecido. O si usted busca la causa de este gozo, quiere que se repita y por consiguiente deja de serlo. Así pues, hay tres cosas que son esenciales. La inteligencia del cuerpo, la capacidad, la plenitud del amor, sin las distorsiones del placer. Ello no significa que no hayan placeres, pero ellos no distorsionan la mente. Miren. Muchos de nosotros tenemos dolor. Dolor físico de una clase u otra. Y dicho dolor generalmente distorsiona la mente. Quisiera no tenerlo, quisiera estar mejor. Ya saben, pasando los años y los días pensando en él. De modo que cuando el cuerpo tiene dolor, vigilarlo, observarlo. No dejar que interfiera con la mente. ¿Entienden todo esto? Háganlo, señores. Así pues, el cuerpo, la mente, incluyendo el cerebro y el corazón, que se supone que es amor, todo esto tiene que estar en total armonía. Ahora bien, ¿de qué sirve todo esto? ¿Cuál es el sentido de esta forma de vida, de esta clase de armonía? ¿Qué bien representa para el mundo, donde todos sufren y una o dos personas llevan esta vida extática? ¿De qué sirve? Me pregunto, ¿quién formula esta cuestión? Si usted se hace esta pregunta, ¿de qué sentido tiene? No tiene ninguno en absoluto. Pero si a usted le pasa esa cosa extraordinaria en su vida, entonces eso lo es todo. Entonces usted se vuelve el maestro, el discípulo, el vecino, la belleza de la nube. Usted es todo eso. Y eso es amor. Entonces hay otro aspecto en la meditación. ¿Quieren adentrarse en todo eso? La mente despierta, la mente que está despierta durante el día, funcionando dentro de los carriles en los que ha estado entrenada, la mente consciente, con todas las actividades diarias, continúa durante el sueño, las mismas actividades. ¿No se han dado cuenta? En la mayor parte de los sueños hay acción, de una clase u otra, algo que está ocurriendo, que es lo mismo que el vivir cotidiano. Así su sueño es una continuación de las horas en las que uno está despierto. ¿Lo comprenden? ¿Se cansan ustedes al final de la charla? Me sorprende que no estén cansados. Deben haber tenido un día denso. Y esto no es un entretenimiento. Esto es verdadero trabajo. Trabajo que nunca habían hecho antes. Por eso debe ser agotador. El sueño es una continuación de las horas de vigilia. Y nosotros, a los sueños, les atribuimos mucho misterio y magia. Entonces, estos sueños han de ser interpretados. Y ahí tienen todos los profesionales que se los interpretan. Cosa que ustedes pueden hacerlo muy simplemente, si observan su propia vida durante el día. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que haber sueños en absoluto? Aunque los psicólogos dicen, según lo que nos han contado, que usted tiene que tener sueños. De lo contrario, podría volverse loco. Pero cuando usted ha observado muy de cerca sus horas de vigilia y todas sus actividades, las egocéntricas, las temerosas, llenas de ansiedad, el sentimiento de culpabilidad, ya saben, observándolo, atento todo el día. Entonces, verá que cuando se acuesta, usted duerme, no tiene sueños. Porque durante el día ha observado cada movimiento del pensamiento. La mente ha estado vigilante, atenta a cada palabra. Si trabajan en ello, verán la belleza que tiene. No el aburrimiento del observar, sino la belleza del observar. Entonces, cuando la mente está atenta durante el día, hay atención en el sueño. No importa si lo entienden o no, yo voy a seguir. Porque alguien algún día lo va a comprender. Y es importante comprenderlo. Porque, vean, la mente consciente, la mente que está atenta cada día, observándose a sí misma, de ninguna manera puede tocar algo enteramente diferente. De modo que cuando duerme está atenta. Y eso es por lo que la meditación, eso de lo que hemos estado hablando aquí, en esta hora, se vuelve extraordinariamente importante y valioso. lleno de dignidad, de gracia y de belleza. Cuando usted comprende la atención, no solo durante las horas de vigilia, sino también durante el dormir, entonces la totalidad de la mente está completamente despierta. Y más allá de eso, ninguna descripción es lo descrito. Por consiguiente, usted no habla de ello. Todo lo que uno puede hacer es señalar la puerta. Si usted está dispuesto a ir, a encaminarse hacia esa puerta, es para que usted camine. Más allá de eso, nadie puede describir lo que es innombrable. Tanto si eso innombrable es nada o lo es todo, no importa. Cualquiera que lo describa no lo conoce. Y el que dice que sabe, no sabe.